vueltas y vueltas sigo aquí. Lo juro que no quisiera, llámalo poca fantasía, llámalo costumbre, pienso siempre en ella. Dice que no me quiere más, siquiera fotografía, yo no le creo, no es verdad. Colgará el teléfono si le llamo un día. Yo sin ti, quién sabe qué vida llevaría. Oh, yo sin ti dejaría todo para ir a buscar soluciones donde no las hay, a probar más emociones. Sí, porque qué ironía, están llenas de sus cosas, está su licencia y su alcancía, y una foto mía que se le olvidó. Yo sin ti, quién sabe qué vida llevaría. Oh, yo sin ti, la mañana no despertaría, de vez en cuando un restaurante buscando con llevaría. Yo sin ti dejaría todo para ir. Yo sin ti, quién sabe qué vida llevaría. Yo sin ti, la mañana no.